A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Don't so catch it to the wall. Hold up, she get up, you go. 우리 현날 쓸데나 말써 온기 향기 같은 별을 보고 내 무릎 빼고 누울 때 아직 그 밤 끈을 놓지 못해 같이 그 밤에 아직까지 난 아직 이렇게 너만 봐 Recuerden que estamos en el estreno de Aquí no hablamos coreano. Las horas VIP. Y la noche en la hora corazón. Sean ustedes bienvenidos a Peace Minus One. Estás escuchando KDB Nights. Paralelos del K-Pop. Bienvenidos a una nueva emisión de Sota Nocturna. Este es un nuevo programa. Este programa se llama Tardes con JYP. Este es el primer episodio de BTS Podcast. Desde el closet. Back to the school. Estás a punto de escuchar el tiempo del corazón. El tiempo del corazón. Nightcover está de regreso con una segunda temporada. Las 10 con Ayuma. Hoy es el episodio número 1. Toda historia tiene un origen. El primer programa. La primera presentación. Yo soy DJ X. Soy DJ Mari. Yo soy DJ Dianishiwa. Los saluda DJ Jessillo. Hola chicos, pues yo soy DJ Jaide. Aquí DJ Eli. Soy Misael. Los momentos tristes. En verdad, muchísimas gracias siempre por escuchar Nightcover. Perdónenme, es que se me va la voz. Fueron muchos momentos muy padres. Es difícil dejarlo, pero esta fue la primera temporada de Nightcover. El camino recorrido durante un año parece fácil, pero ha sido demasiado largo. Ha valido la pena. Así que no importaría recorrerlo de nuevo si es al lado de todos ustedes. Es por eso que hoy y siempre les diremos. Muchas gracias por estar conmigo. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias de... No sé cómo expresarles mi gratitud, pero muchas gracias. Gracias por acompañarme, de verdad. Muchas gracias por su compañía. Quiero agradecer a las personas que estuvieron conmigo en esta emisión. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Me hace súper feliz que les haya gustado el programa. Muchísimas gracias por escucharnos, de verdad. Solo por Station K-Pop. Estás escuchando Station K-Pop. Aquí en Station K-Pop. Station K-Pop. Station K-Pop. En Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Hagamos una búsqueda. A ver, ¿qué es himno? Super Junior Superman. es el canto de invocación de los dioses, de los omnipotentes, poderosos, reyes del Hallyu Super Junior. Y que puedes pedir los martes en las emisiones de La Nocturna con Suyu, a las 8 p.m., hora del Centro de México. No te pierdas los chismes, anécdotas, faneo y la mejor música que semana a semana preparamos para ti. Recuerda, escúchalo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Ea! ¿Cómo están, gente bonita? Muchas gracias por estarme acompañando hoy, día miércoles 6 de julio del 2022. ¿Cómo están? Me presento, yo soy Corpi, para quien no me ubique y quien, pues sí. Sí, ya sé, todos extrañamos el spot de La Nocturna, pero extrañamos más La Nocturna. Cosas que a veces no pueden suceder, gente. Van a estar escuchando a lo largo de esta emisión pues todos los spots que han estado sonando desde que Station abrió sus puertas o sus bocinas o tal vez su emisión. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Porque Station originalmente se abrió un poquito antes, estaba disponible, pero realmente y oficialmente abrimos operación de lo que es la radio un 7 de julio del año 2019, estamos en el 2022, son 3 años, jamás hubiera creído que hubiéramos llegado tan lejos. Y todo esto es gracias a ustedes, gente. Dice Lilia Zaragoza, ese spot se siente, ya sé, y no les he mostrado a los demás, pero bueno. A mí el que me gustaba mucho era el de las criaturas mágicas, en un ratito se los pongo para que lo escuchen. Y sí, o sea, hoy voy a tener un invitado, algo que supongo que nadie se espera, ni yo me esperaba, ¿verdad? Salió muy random. Parte de este viaje de 3 años ha sido en parte estar pues rememorando, ¿no?, todo lo que hemos hecho durante este tiempo. Para mí, de hecho, en 3, 4 días más, también es mi aniversario como DJ. Algo que en otras ocasiones he dejado pasar, o sea, nomás lo comento y lo he dejado pasar, pero este año se siente como más significativo. Bueno, a pesar de que hemos pasado por mucho, llegamos a un punto en el que extrañamente no sabemos, o no sé al menos yo, por qué sigo aquí. No es para ponerse triste, no, nada de eso, pero me alegra muchísimo que estemos todavía en emisión. Era un proyecto que nadie apostaba por él, la verdad, tengo que decírselos. Recuerdo que una vez una persona me dijo bien clarito, ni un año te va a durar, ni el gusto te va a durar un año. Y yo dije, pues, chance, ¿no? Pues que sí, pues que no, quién sabe, no sabemos. Si seguimos, pues al menos lo intentamos, y si no llegamos, pues ya, ¿qué más? Y mírenos, 3 años. Que ya merito no llegábamos a los 3 años, ¿eh? Así es que aprovechen este año que vamos a empezar con nuevos, tal vez proyectos, tal vez invitados, no lo sabemos todavía, ¿verdad? Esperemos que sí, esperemos que este año también nos espere cosas buenas. Este último año ha sido muy bueno, la verdad es que por primera vez metimos eventos. Algo con lo que pues no habíamos lidiado, pero pues ahorita de cierta forma y gracias a 13 podemos lograrlo, ¿no? Es un sueño en conjunto. Y ayer platicando, la vida, por eso sigue aquí. Ya sé, la vida me orilla a seguir aquí, gracias. Ayer platicando con 13, le decía que pues compartimos la misma neurona, entonces pues de cierta forma nos acoplamos, ¿no? Tratamos de seguir adelante, de sobrellevar las cosas y aquí seguimos, gente. 3 años. No puedo creer, sigo sin creérmelo. Pellizquenme, por favor, está mi chancla. Pásenme mi chancla, ahí está. Chancla. Ok, los voy a dejar con una pista musical. Vamos a escuchar a Super Junior con Shake It Up. Tienen los 3 minutos, 3 segundos que dura esa canción para hacerme cualquier pregunta, una pregunta que jamás se hayan atrevido a hacer. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque pues no traigo nada, o sea, tengo en mente algo, ya les había dicho que posiblemente tengo un invitado, no sé, todavía. pero hasta que no llegue mi invitado, pues no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, para matar el tiempo, tienen la oportunidad, 3 minutos, 3 segundos, de preguntarme una cosa que no se han atrevido a preguntarme jamás. Nah, no da miedo, pero... pero pues vamos a ser, vamos a ser íntimos, amigos, hoy. Ah. Dice Lidia, bien valiente, aplaudo su constancia. Oigan, antes de irme a escuchar Shake It Up, les voy a mandar un saludo para todos ustedes, un besote. Sí, mi chancla, yo también extraño. Cargo con mi chancla todos los días. Ya hasta mandé a hacer una estuchera de chancla para traerla ahí lista para cuando alguien necesite un madrazo, ¿verdad? saludos a Chuzone, saludos a Lilia y a Yige, que ya están por aquí conectados. Un besote tronado ahí en el cachete. En otros lados no, porque me asusto, soy tímida todavía, ¿verdad? Vámonos entonces a escuchar Shake It Up de Shupa Junior. Y yo regreso con ustedes en un momentito más. Jálenle a las preguntas. Las noches más tranquilas las encuentras en Station K-Pop. Ven y enamórate de la música. Sintoniza el podcast de La Hora Corazón y disfruta una hora de las canciones más tranquilas y amorosas. Te esperamos todos los miércoles a las 9 p.m. hora Centro de México. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Oh girl, you're so real, real, real. Sí, a ti. ¿Te gusta shippear a tu grupo favorito? fangirlear con historias de ellos? ¿Acaso amas ver cómo dos chicos o dos chicas son cariñosos entre ellos? Si es así, ven, te invito a disfrutar de este podcast en su segunda temporada. Solo a ti, que eres Fugoshi o Fundashi de Closet, que ama con locura este mundillo. Ven y disfruta de este podcast que está hecho para ti. Adéntrate en este closet donde te gustará todo lo que tenemos para compartir, como recomendaciones de anime, manga, literatura, series, películas y muchas otras cosas más que te harán vivir en este mundo multicolor. Te esperamos en Desde el Closet todos los viernes a las 11 a.m. hora centro de México. Solo escúchanos aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de los derrames nasales que provoca este podcast. Al caer la noche, las criaturas del bosque salen de sus escondites. Hadas, gnomos, duendes y... Elf sale de su escondite para escuchar La Nocturna con Suyu. Todos los martes, 8 p.m. hora del centro de México. Escucha la mejor información sobre los Reyes del Hallyu, Super Junior. Recuerda, todos los martes, 8 p.m. hora del centro de México. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Station K-Pop. Yeah, ya estoy de regreso con ustedes, gentecilla. A ver, aquí me están preguntando, sinceramente, ¿por qué no me gusta que me digan jefa? Ahí le va la historia, déjame acomodo, dispensen ahí los ruidos con mi micrófono. Mire, para ser bien sincera, cuando estábamos en otra casa, pues ahí como tal podríamos decir que sí teníamos jefecitos, ¿verdad? Y pues esos jefecitos sí eran bien pesaditos. Entonces, pues digamos que imponían, ¿no? Pero no imponían de buena forma, de buena manera. Uno de mis propósitos cuando creé Station, cuando decidimos cambiarnos de casa, cuando le dimos el formato, fue definitivamente no cometer los mismos errores que se cometieron, y no errores, sino también no hacer las mismas cosas como tal y no comportarnos igual que lo habíamos hecho en anterior casa. Entonces, no me gusta que me digan jefa porque lo siento como un insulto, ¿sabes? Anteriormente la relación de la palabra jefe era como para... como cuando dices, ahí viene tu tío, ¿no? O dile a tu tío, o... ¿me entiendes? O sea, es... como despectivo, ¿sí? Aparte, a mí nunca me ha gustado ponerme encima de los demás. O sea, llegamos a un punto en donde sí hay que ser exigentes porque pues la situación lo amerita, entiendo. Los DJs de esta generación tienen la fortuna de que yo no soy igual de ruda de como lo era al inicio. Ahorita creo que soy un gato, miau. Soy un gato, entonces, los DJs, si se han dado cuenta, tienen como mucha... ya tienen más libertad para hacer las cosas. No me dejará mentir Lilia, que a lo mejor es quien pudo haber presenciado los cambios. Pero al mismo tiempo, pues, quién sabe si eso haya sido bueno, ¿no? Porque siento que mientras más libertades, pues, hay menos compromiso. Pero bueno. Entonces la razón por la que no me gusta que me digan jefa es porque siento que se hace como una relación a lo que existía el pasado. No es que no me guste el pasado, ¿verdad? pero preferiría más bien ser la corpi, amiga de todos los niños. no tan mamón, ¿verdad? Pero sí, más acercada o más allegada a ustedes que una persona que nomás digan, ah, no mames, pues es la de la Station, ¿no? esa que se ofrece ay que pues no quiere hablar con nadie, no. Vamos a llevarnos tranquilos y libre. Si los DJs hacen lo que quieren, me vale si no les gusta, no les parece, hacen lo que quieren. Dice Lidia, en estos 3 años, ¿cuál o cuáles han sido tus programas favoritos? Es difícil, ahorita que me leí esa pregunta dije, la madre, ¿cómo voy a contestar eso? Híjole, estoy grabando esto, chin. ¿Cómo voy a contestar eso? No sé, todos me gustan. O sea, siempre lo he dicho, de mis programas favoritos es Jessy. Creo que tiene... Jessy ha sido y será la evolución, que por cierto les traigo un audio de Jessy, que más me ha gustado. Porque Jessy entró con una temática que a mí, si bien no me gustaba porque nunca me ha gustado la guayida, o sea, sí me gustan sus canciones, pero no me gustan los artistas, fue una temática que me costó aceptar y apoyar. Sin embargo, pues hubo la oportunidad de que ella la lanzara. Desafortunadamente no tuvo la respuesta que nosotros esperábamos y Jessy estuvo a nada de tirar la toalla aquí en Station. Pero afortunadamente encontró el equilibrio perfecto y el programa perfecto para poder compartir y seguir con nosotros por mucho tiempo. Tuvo un pequeño hiatus, pero regresó. Casi le lloro. Bueno, sí le lloré porque se me fue un ratillo, ¿verdad? Pero ya la tenemos de regreso. Entonces, Jessy es la única que puedo decir que sí puede hacer lo que quiera porque nunca me falla. Lo que son Jessy y Eli. No le digan que dije eso. Es uno de los programas que más me gustan, pero si tengo que compararlo o seleccionar uno que diga, híjole, este es mi top, top, top, es difícil, porque he visto el esfuerzo que todos le han puesto a sus emisiones, el trabajo que le ponen todos a sus emisiones. Ayer justamente hablaba de eso con 13. Yo lo siento mucho, pero yo, por ejemplo, sí he tenido unas reacciones muy espontáneas porque yo sí valoro mucho el trabajo de mis DJs, ¿saben? Para mí son como mis niños, que yo veo cómo trabajan, cómo se esfuerzan. A veces preguntan, oye, ¿crees que sea bueno hacer esto? O, oye, fíjate que estaba pensando meter esto y de repente ver que no tiene esa aceptación o ese seguimiento, es difícil, es muy difícil. Entonces, con Jessy me tocó eso, con Elizabeth también, con Eli me tocó ver su llegada a la radio cuando estábamos todavía en otra casa, me tocó ver sus inicios como Fanplay, que era un grupo de 3 personas, los adoro mucho esos niños. Lamentablemente, pues ya no los tenemos completos aquí. Como ese proyecto grandioso que era Fanplay, pues de la nada pasó a ser solamente la hora del corazón, porque no había tiempo, porque Eli se ocupó, porque Misa se ocupó. O sea, me ha tocado ver tantas cosas, me ha tocado presenciar tanto de la vida personal de los DJs que de verdad estoy muy agradecida por todo. Así es que se me hace muy difícil elegir un programa que pueda sobreponer sobre todos, porque de todos he sido partícipe. En lugar de gatos tengo DJs. No, no puedo decirlo de esa forma. Los gatos son adorables, los DJs no. No es que no sean adorables, ¿verdad? Pero los DJs dan amor y a mí no me gusta el amor. Los gatos los puedo mandar a la fregada cuando yo quiero y ellos me mandan a la fregada. Pero los DJs no puedo. Tengo que responderles, ¿saben? Y pues eso no se puede. A ver, vamos a ver qué otra pregunta me hicieron para aquí. Dice, Chuzone, a veces escuchaba y a veces no por la universidad. Sí, ya sé. Yo también cuando conocí la radio originalmente, la otra casa, tuve como un tiempo de hiatus desde el 2016 como hasta el 2018 que regresé como DJ. Pero en ese tiempo pues también fue parte como de que la radio estuvo un poquito sola. Entonces se te olvida y tienes otras cosas que hacer y prioridades. Y así, ¿verdad? Yo regresé ya cuando trabajaba. O sea, ya había salido de la universidad y ya trabajaba, ya tenía tiempo libre. Y dije, pues, ¿qué voy a hacer? Tengo mucho tiempo libre. Ah, vamos a pendejear. Entonces ya me vine para acá. Entonces, así fue. Dice Chusole, también llegué a escuchar ese spot. No sé cuál spot hayas escuchado. Dice Yeje, toda una historia detrás. Entonces, ¿qué hay de líder? ¿Qué hay de líder? No, tampoco. Ya les digo que aunque ustedes piensen otra cosa o se pueda ver otra cosa, o los DJs se la pasen evidenciándome como 13 que dice que cada rato lo regaño, y no es cierto, no lo regaño. De hecho, con 13 es con uno de los DJs que mejor hablo y mejor me llevo, aunque él diga que lo maltrato. Es muy debilucho, es muy debilucho. No le digan que digo, dije eso. No es cierto, 13, lo que sea que te digan no es cierto. Pero sí lo quiero mucho al muchacho, así como es de complicado. ¿También causó ese sentimiento de palabra despectiva? Sí, no me digan líder, díganme Corpi o Mumiau. Miau. Dice Lilia, ¿cuáles son los DJs con los que mejor has trabajado? ¡Híjole! Eso es parte de la historia de hoy y del invitado que traigo. Desde que iniciamos Station e incluso hasta un tiempo atrás, he trabajado con infinidad de gente que ni se imaginan. He colaborado con mucha gente porque siempre me gusta andar de mitotera, aunque parezca que no, aunque tenga cara de viejita matadora, de mataviejitos o algo así. He trabajado con demasiada gente y de los que puedo decir que me gustan mucho las emisiones, no sé si ustedes lo recuerdan, había un programa que se llamaba Locos por el K-Pop. Ese fue el mejor programa que yo pude haber hecho. ¿Por qué? Porque me divertía mucho. Y hace poquito estaba escuchando una emisión de esas y dije, güey, ¿en qué momento dejé de divertirme? ¿Saben? Y yo creo que esa fue una de las mancuernas que mejor, a las que mejor me he acoplado. Estuvo aquí también como parte de Station, fueron como emisiones muy rápidas. Lamentablemente ya no pudo ser un programa que se pudo conformar, porque pues ustedes, a lo mejor los más viejos sí saben qué pasó, a lo mejor no, quién sabe. Pero hoy, de hecho, es la intención revivir ese programa. Mi invitado, de hecho, es esa persona. Espero que llegue. Si andas ahí, Exi, ya di que aquí estás, por favor. Help me, please. Mancuernas que he hecho con otras personas que me han gustado. Me ha gustado mucho emitir con Elizabeth, con Eli. También es una de las DJs que siento que puedo platicar muy bien, aunque últimamente por situaciones muy personales no hemos podido hacerlo. A veces hay que aprender a decir no y a veces hay que aprender a trabajarse uno antes de poder trabajar con la gente. Siento que ella la dejé un poquito de lado, pero sí trato de estar pendiente, sea como sea. Eli, si me estás escuchando, te quiero, chica. No te abandoné por gusto, lo siento. Entonces, con Luz también me ha gustado mucho trabajar. ¿Con quién más? Con 13. Con 13 me llevo bien, nada más que a veces no le sigo la línea porque pues la diferencia de edad. Y a veces siento que yo soy demasiado abuela para él, pero no lo sé. Soy la abuela de 13, gracias. En lugar de gatos tienes DJs. Ah, ya les había dicho eso. Dice Lilia que sí quiero mis DJs. Si no escuchan el podcast de fin de año. No sé qué hice en fin de año. No me acuerdo. Gracias. No me acuerdo qué hice de fin de año. La verdad, ¿para qué les miento, verdad? ok, creo que no hay más preguntas. Si quieren seguir agregando preguntas, pues ahí me las dejan en el chat. Mientras voy a buscar a mi invitado porque pues se nos está pasando la noche y no he hecho nada. Y si no, pues voy a empezar porque el día de hoy tenía preparado unos versus. Nueva contra vieja escuela, como no. Porque nos gusta hacer sufrir a la gente, pero no ha venido gente tampoco, porque son así. Bueno, vámonos entonces a escuchar sus primeros pedidos. Tengo pedidos abiertos uno por persona. Ya me pidieron a Girls' Generation con Lionheart. Échenme sus pedidos, oigan, no sean malos. Vamos y venimos. Estás escuchando Station K-Pop, una emisión random. Aquí, pues en Station. ¿Dónde más? Vámonos. I'm not escuchas de Station K-Pop. Yo soy DJ Danishiwa. Hola amigos de Station K-Pop, mi nombre es Em. Pues soy nada menos que DJ Jessillo. Hola chicos, pues yo soy DJ Jaide. Hola, aquí DJ X. Soy su amiga y DJ Mari. Soy DJ Azucarilla. Hoy quiero felicitar con todo mi corazón por su primer aniversario todos los que forman Station K-Pop. Quiero felicitar a todos por cumplir un año ya en la estación. Quiero agradecerles a toda esta gran familia que me ha brindado su apoyo. Hoy vengo a agradecerles por estar junto a nosotros este primer aniversario en la radio. Más que nada yo quería agradecerles este año que han estado en Station K-Pop. Y le mando muchas felicitaciones a Station K-Pop por ese aniversario. Solo para pasar a felicitar a Radio Station K-Pop por su primer aniversario. Cumplimos un año de estar juntos, de formar esta familia. Se dice fácil, pero realmente ha sido un año muy largo para todos nosotros. Estoy muy contenta de que siga este espacio donde gente muy talentosa y que trabaja todos los días para hacer sus programas nos lleven un poquito de felicidad. Porque tomados de la mano hemos hecho esta estación. Esperamos que duremos muchísimo tiempo más, que tengamos muchísima audiencia de aquí en adelante para que pues todos sigamos disfrutando de esta radio. Y esperemos que el próximo año sea el mejor para todos y que en el futuro todos se mantengan saludables y fuertes. Te deseo que sigas disfrutando de nuestra radio Station K-Pop por muchos años más, que con mucho amor nosotros creamos para ti. De todo corazón, una vez más, gracias, felicidades y continuemos por otro año más lleno de logros. Nos escuchamos la próxima aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia.

My Head. ¿Conocías estas canciones? Sigue con nosotros y disfruta un poco más de Big Bang. Aquí, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Estás en modo retro? Para retro, escucha Back to Old School y transpórtate a aquellos años maravillosos de la manera más nostálgica posible. A través de la mejor música, revive la época dorada de inicios de milenio con la sección de canciones más retro. regresa al pasado con lo mejor de la vieja escuela. Acompaña a DJ Mari todos los viernes a las 7 p.m. hora Centro de México. Escúchalo en el mejor lugar. Escúchalo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Let's shoot a movie. They ain't fucking with us. Oh no, they ain't fucking with us. This ain't DJ Mustard. This is Gray on the beats. Bitches say OMG, we do it properly. Let's go. Hold on, wait a minute, girl. Oh, they got on each other, boss of me and Lee. And then they got on sexy as a nudity. So, guys, go. Go, she's fun. Oh, yeah, mom, mom, mom. Yeah, 목폴라를 입어도 채 나오는 몸매. 목매인에겐 이 칵테일 안목은 더해. 멍해진 동공 내 초점은 동체. 수원 초점 본능에 튼튼해진 내 동맥. 보자마자 딱딱히 굳어 눈매가 메두사. 쪽방에 코피 터져 허리선이 punchline. 피부는 미운 내 살 말투마저 귀여운 부산. 부모님 한국분마저 골반이 수입산. 더우면 좀 더 벗어 바람직한 복장 물론 맛이 궁금해 탐스러운 자연산 복숭아 수박. 커바는 이미 동물 농장. 넌 발정난 수컷들 다 불러 모아 매기는 사육사. 이제 빠져나가자 이마 국간에서 AMG로 같이 온 친구들까지 다 데리고 누가 뭐래건 신경 안 쓰여 우린 우리 방식대로. Yeah, it don't matter. Hold on, wait a minute, girl. 어디가 너무 쳐다봐서 미안해. 근데 네가 너무 섹시해서 눈에 띌 수가 없어. 보고 싶어 너의 몸매. Conectar, descubrir y progresar. Bienvenido a un nuevo episodio de Mini Especiales Station K-Pop. En esta ocasión, la recopilación musical se encuentra a cargo de ENHYPEN. Si quieres conocer un poco más acerca de este grupo y algunas curiosidades acerca de su carrera, pero sobre todo, ¿quieres escuchar lo mejor de su discografía? Te invitamos a escuchar los mini especiales Station K-Pop este jueves 2 de junio a las 11 horas Guatemala, 12 horas México, Perú y Colombia y 13 horas Bolivia. Escúchalo a través de nuestra página www.stationkpop.com. Tu Tú escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ok, ya estoy de regreso con ustedes, gentecilla. Y escucharon varios spots que a lo largo de este año y parte del año pasado estuvimos pues utilizando aquí en la radio. Si hay algo de lo que me siento bien orgullosa es de editar, porque nadie me enseñó, me tuve que enseñar solita. Y pues está chido, ¿no? Es algo que sí puedo decir con mucha orgullo que aprendí a editar. Digo, no, también a lo mejor si un profesional lo escucha va a decir, pues qué pinche feo, ¿verdad? Pero a mí me gusta. Es a final de cuentas mi esfuerzo y mi analfabetez hablando. Oigan, por ahí me estaba preguntando Almita, un saludo para usted, Almita. Déjeme saludar primero, antes que nada, a todos los que acaban de llegar. Ya llegó el Inge peleonero, que si nada más viene a hacer la de... No es cierto, no se cree, Inge. Gracias por estar con usted, con nosotros, perdón. Usted siempre se ha mantenido con nosotros desde que tengo cabeza y desde que él entró. No se crea. No, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí me acuerdo que usted, desde una vez que le dije que no se paraba la nocturna, se paró diario en cada emisión. Y eso no se me va a olvidar. También lo he visto ahí conectado con Jesse. Es muy bueno. Está Chuzone, está Delight, Almita, está Jihe y está Yushi. Yu ya se nos fue Lilia, pero pues ella tiene el poder. Chuzón, écheme su pedido, ándele, no se haga del rogar. No le hace que le haga bullying, no se haga del rogar. No, pero ya en serio, propóngase a pedir variedad. Yo sé que ama a las Girl Generation, pero pues no podemos estar pidiendo siempre lo mismo, gente. Hagan parillo, no sean así. Eto, a ver, ahora sí. Me preguntaba Almita que si los horarios siempre han sido así y por qué no hacemos lives de vez en cuando. Ok, uno. Los horarios no siempre han sido como están ahorita. Ahorita están bien mezclados. Tenemos en la mañana y en la noche emisiones en vivo. Hubo un tiempo en que teníamos puras emisiones matutinas, porque pues hashtag Godín, ¿verdad? Teníamos mucha población Godín aquí. Pero lamentablemente los godines pues tuvieron que trabajar con más fuerza y pues se acabaron las emisiones mañaneras. Yo era una de las que emitía en la mañana, me echaba mis runs de 4 horas seguidas de emisión. Pero pues ya ahorita no se puede, ¿verdad? Lamentablemente ya no se puede, entonces pues agua y ajo, ¿verdad? ahorita las únicas emisiones en vivo que en teoría tenemos es a DJ Anónimo y ya. En la noche están el resto de las emisiones y pues en la mañana estamos cubriendo con repeticiones. Ahorita pues lamentablemente ya no hay quien se anime a emitir en la mañana, pues la verdad todos están ocupados y pues es complicado. Nos hemos encontrado muchos DJs que dicen, sí, jalo en la mañana, pero pues nomás nos duran una semana y se nos van, ¿verdad? Yo creo que piensan que es un poquito más sencillo y aparte pues muchos se desaniman porque ven que no hay mucha gente, que no se conecta mucha gente. Ha habido gente que se ha ido por eso y me lo han dicho. Eso es algo, una parte triste, que si bien no recae en ustedes como radioescuchas, más bien recae en nosotros por las promociones. Pues sí es complicado porque actualmente, o sea, seamos sinceros, la palabra radio ya no es una palabra que se ocupe o se use. La gente ya no está acostumbrada a escuchar la radio, la gente ya prefiere una plataforma como Spotify, que por cierto vengan a la programación de mañana que tenemos cuentas de Spotify. Prefieren YouTube, ¿no? O sea, prefieren estar generando contenido stream, que a final de cuentas la radio pues también es stream. Y aparte no nos damos mucho a conocer, siento yo, a través de los fans. Hemos colaborado con muchas fanbases, eso era como nuestro trabajo principal, trabajar con fanbases. Pero pasado el tiempo y por cuestiones de la pandemia, pues dejamos de hacerlo. Pues muchos DJs fueron y vinieron. Y pues el trabajo está canijo, gente. Está canijo estar trabajando aquí de locutor y luego tener que estar actualizando redes. Y no es quejada, pero pónganse nuestros zapatos de repente. Entonces, no es que no queramos hacer los lives, hubo un tiempo en que se estuvieron haciendo, ustedes recordarán que los hacíamos allá por Facebook, pero lamentablemente luego ocurre de que un DJ no emite, ya está todo listo, o que nos bajan la emisión por copyright. Ustedes saben que es muy complicado ahorita hablar del copyright, ya no puedes poner ni 15 segundos porque ya literal te bajan lo que sea que hayas subido con música, ¿no? Entonces, esa es la única desventaja que veo yo de que ahora el K-pop sea tan popular. Que en cuestión de promociones, por ejemplo, a nosotros nos dan la torre. Nosotros ya no podemos compartir contenido de la radio que no tenga música de fondo. O sea, si lanzamos algo sin música de fondo, pues obviamente nadie lo va a escuchar, a nadie le va a gustar. ¿Por qué? Porque el atractivo es la música. Entonces es un poquito complicado. Utilizar la figura de alguien como para hacer promoción, 13 lo hizo, pero creo que no funcionó. 13 es el que se ha animado a hacer esos lives, pero ha sido un poco triste. Entonces, por acá me preguntan. Sí, Violet, sigo. Digo, si es que me está escuchando, sí, sigo. no se acordaron que yo iba a emitir hoy, ¿verdad? Creo que nadie se los recordó, no hay problema. De todos modos, aquí vamos a andar un ratillo. Entonces, en la cuestión de redes sociales, yo ahí sí no me meto mucho. Para mí es complicado, no porque no quiera hacerlo, sino porque se me complica. Soy un tronco, la neta. ¿Para qué te digo que no? Sí, soy un tronco. Entonces le dejo las cosas a los más jóvenes. Los más jóvenes son los que dicen, ¡hey, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello! Le digo, hágalo. Hágalo, yo no sé. Sí, exactamente. Exactamente. Eso es lo que dijo usted con lo del copyright. Es complicado, o sea, aparte ya poniéndonos en cuestión de leyes, Station infringe muchas leyes de copyright, por si usted no lo sabía. Entonces no, de cierta forma es arriesgarse también, ¿sabes? Yo lo único que les puedo pedir es que nos apoyen a compartir el contenido que vean en nuestras redes sociales. Si no nos siguen, síganos, no les cuesta nada, nomás un likecillo ahí. De vez en cuando de regalarnos un corazoncillo. Hoy, por ejemplo, no actualicé porque, pues, o sea, para mí estos días, primeros días del mes son complicados por mi trabajo, tengo mucho trabajo. Y aparte estamos con lo de el evento de mañana, que va a estar súper simple porque hashtag no tenemos tiempo para editar. Pero aún así, pues va a haber algo, ¿no? En comparación al año pasado. Buenas noches a Violet. Un beso a usted. Oiga, nomás al hypen. Me gustan esos niños. Tienen un no sé qué sé yo, qué. Ay, qué ricos. Digo, qué bonitos. Chingo cop. Ya sé. Entonces, por eso no hacemos lives. Regresando al tema. Por eso no hacemos lives. No tenemos una imagen chida. Y pues sí le tenemos miedo al copyright, porque todo nos tumba, ¿verdad? En fin, yo creo que necesitamos un especialista en redes sociales, alguien que no le tema el éxito. Es lo que necesitamos. En fin, ok, me dicen que les cuente una anécdota de Station que todos deberían de conocer. La verdad estuve pensando y no se me ocurre nada. No sé ustedes, yo sí les doy me gusta en sus posts. No sé qué usuario tienes, Violet. Dime qué usuario tienes y te digo, ah, sí, ya sé quién eres. no sé qué anécdota debería de contarles. La verdad es que no me acuerdo de ninguna en este momento. Así es que si ustedes quieren saber algo específicamente, pues díganme, porque yo la verdad no recuerdo qué tendría que contarles. O sea, muchos de ustedes ya saben cómo es que llegamos aquí a Station, saben quiénes fueron los DJs que entraron, y de ahí en fuera, pues creo que no ha pasado nada, relevante. No nada más Facebook, ahorita el que se me está poniendo bien trucha es el Instagram. Todos los días me están llegando correos de que me están bajando videos que ni duran 15 segundos, o sea, ya hice de todo para evitar que me los eliminaran, pero el Instagram y el Facebook andan bien perruchos. No me dejan. Entonces, ay, dispensen ustedes. Ay, dice Violet, oh, no puedo confesar mi falsa identidad. Ay, cálmese, ya se parece a la Corpi. a ver, dice Yushi Yu, quiero saber cómo conociste a los DJs. A Eli la conocí en la antigua casa. A la Ayuma la conocí en la antigua casa. A Jessie la conocí en antigua casa. Es que, o sea, no hay complicación. Mandaban anteriormente sus, ¿cómo se llaman? Sus solicitudes para ser DJs. Hubo un tiempo en la otra casa en la que pues yo no me dedicaba a eso, ¿verdad? Yo era una simple mortal. Que pues ya nada más me avisaban o nos avisaban, va a entrar uno nuevo. Y pues era andar ahí al pendiente ayudándoles, ¿verdad? Y ya con el tiempo pues sí nos empezó a tocar reclutar gente. Terminamos reclutando gente, nos cambiamos de casa, seguimos reclutando gente, pero todo fue a través como de solicitudes que hicieron las personas. Cómo se enteraron o cómo llegaron a la radio, pues ya son casos específicos cada quien. ¿Por qué usas Chatango? ¿Por qué no puedo poner otro chat? Teníamos otro chat y ese chat cerró. Y luego metimos el chat anterior. Ese chat era horrible porque se metía mucha gente desconocida. Así es que si tú tienes una opción de un chat que pues no agregue gente desconocida y sea seguro para la página, dale. Porque nosotros buscamos por mucho tiempo un chat que no afectara nuestra página. Y sobre todo que fuera fácil de utilizar, pero pues creo que los escuchas son igual que yo de troncos y se les dificulta todo. Dice... ¡Ay! ¿Tú quieres saber del anónimo? ¿A quién más conocí? Al 13, al 13 lo conocí por un especial de... Creo que fue de B.A.B. o de... No, no es cierto, fue de... De GOT7. Creo que sí, es que él llegó aquí por varios especiales, llegó como de varios fandoms. Llegó primero de GOT7, de GOT7 tuvimos como cuatro especiales, no recuerdo bien. Y dos de ellos me tocaron a mí. Y hicieron uno de B.A.B. que creo que también colaboré o estuve apoyando a Share, no me acuerdo. Porque Share era quien estaba trabajando en los especiales. Yo de vez en cuando me metía, cuando tenía chance y ellos no, lo hacía. Pero casi no me gusta meterme en cuestión de especiales ya dedicados porque a veces siento que me falta como que mucho conocimiento general de otros grupos. Entonces, dice Bayoret, a mí sí me gusta este chat. Gracias, gracias. Hubiera visto qué dolor de cabeza fue buscar un mendigo chat que quedara de cuando nos quitaron el otro. Horrible. Entonces, regresando al tema de 13, nos mandaron un audio porque para las emisiones especiales siempre les pido audios así como de los fans que hablen curiosidades o nos cuenten algo. Y escuché la voz del 13 y dije, ¡oh, esa voz me gusta! Y le dije a Share, consígueme esa voz. Y me consiguió la voz. Soy coleccionista de voces, por si no se habían dado cuenta. Dice Yushi, sí es cierto, en el otro chat ponían imágenes que merecían censura. Sí, por eso lo quitamos, porque aparte entraba mucha gente que no era bienvenida. Entonces, prefiero mejor este chat, que está un poquito más limitado, pero que nos deja platicar Agustín de Iturbide, a tener un chat donde entraba cada gente y había que estar bien pendiente el chat. Porque, o sea, parecía hecho de decir una vez, no me podía conectar, luego me mandan mensajes, Carpi, entró un tipo sospechoso y empezó a mandar cosas raras, y empezó a acosar y esto y aquello. Entonces, era muy complicado. Entonces, por eso quitamos el otro chat. A ver... ¿cómo fue la primera entrevista que tuve con Anónimo? Les voy a contar una historia, pero no le vayan a decir Anónimo. Espero que no me esté escuchando. Porque si no, bueno, de por sí. Pues ¿qué le puedo ocultar? De todos modos me va a preguntar, ¿verdad? Ay, el ex ya llegó. ¿Hasta qué horas, joven? Ya terminé. Cuando estuvimos haciendo una campaña de reclutamiento, ustedes recordan, perdón, al DJ David Lee, que era quien emitía. Este programa, ¿cómo se llamaba el programa? Dispensen, me ha habido tantos programas que no me acuerdo. A ver, déjenme ver si aquí tengo el dato porque así se me va la onda. Se llamaba Asia Club. Cuando emitía este niño Asia Club, pues ya tenía muchos grupos hoy conocidos porque pues trabaja en el ambiente del doblaje, entonces... Él me dijo, oye, ¿qué te parece si pasamos la o invitamos a gente a que venga a escuchar la radio? Y se una y le dije, pues va. Entró mucha gente, salió mucha gente. Ustedes saben, de esa gente que entra al chat y luego no sabes ni qué. Y ahí andan de arenosos y ni los conocemos. Pues de ahí entraron, ¿verdad? Y muchos se salieron. Y entre las solicitudes que recibimos estaba la de DJ Anónimo. Ay, ya se me andaba saliendo su nombre. Entonces, a mí DJ David me dijo, posiblemente él no se quede. Posiblemente él no vaya a ser un candidato para la radio, pero pues igual échate una platicadita con él, porque tiene una temática muy complicada. Y yo dije, pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, cuando le pedí su propuesta, me decía que quería hacer un programa como de funa, ¿no? Como de que quería burlarse de los fandoms. Y yo le dije, men, es que no puedes hacer esto, porque el que va a acabar todo mal vas a ser tú y no te van a escuchar. Dijo, ok, entonces, ¿en qué podemos trabajar? Y ya fue cuando le solicité la entrevista, ahora sí que de voz a voz. ¿Por qué? Porque él sí se mostró, yo no. Eso tienen que saberlo, yo nunca muestro mi rostro. Entonces ya me puse a platicar con él, empezamos a reclutarlo, a capacitarlo. Y recuerdo cuando me mandó precisamente su piloto, el piloto duraba 8 minutos. Y fue un resumen de lo que ustedes escucharon en el primer episodio. Por eso tengo muy presente el primer proverbio que dio. Porque ese proverbio, me acuerdo que iba caminando en la calle cuando lo escuché y dije, ¡wow! Es buenísimo esto del proverbio. Y le dije, me encanta lo del proverbio. Y dije, sí, nos lo quedamos. Dice Violet Fantasy, ¿y qué pasó con David? Sus programas estaban buenos. A David le pasó que entró a estudiar una maestría, entonces su tiempo se acabó. Era un chico muy acelerado y era así como de, corpi esto, y yo así, espérame, es que no tengo chance, aguántame tantito. Era, es que esto y es que esto otro, y me gustaba mucho su proactividad, pero yo soy una anciana. Y pues de repente sí se me cargaba la mano. En ese entonces también estábamos haciendo especiales y pues tenía de todo un poco, ¿verdad? Entonces David pues lamentablemente entró a estudiar su maestría. Sí me avisó, oye, ¿sabes qué? Pues sí entré, voy a tener que dejar el programa. Y le dije, oh, vale, Sasquatch. Y pues ahí murió, ¿no? Pero gracias a él pues entraron varios DJs. Unas no duraron tanto, ¿verdad? Otra DJ que a lo mejor se acordarán es esta niña... la que emitía los sábados en la noche, ¿cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba, también fue un periodo muy corto que hablaba acerca de la cuarta generación. Ella entró también gracias a él. Este programa se llamaba... ¿cómo se llamaba? Santa Cachucha, no me acuerdo cómo se llamaba este programa. Pero sí, esa niña entró también gracias a DJ David. Laura Vizcacha, era DJ Vizcacha. Entonces, a ver, espérame, ahí está. Sí, entonces así estaba ese asunto. Muchos entran y salen. Ahora Sexo L. Sí, lo más curioso es que DJ Anónimo me confesó así bien tiernamente. Dijo que no conocía nada acerca de K-pop. Y le dije, no hay pedillo, pues aquí te enseñas, como siempre. Afortunadamente él ya tenía a la productora. Entonces la productora hizo muy buen trabajo con él. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Ok. Y se quedó, pero no mucho tiempo. Qué bonita historia. ¿Qué onda con su idea? Ya sé. O sea, ustedes escucharán todo propio ahí al DJ Anónimo, pero realmente es bien troll, bien trolillo. Anónimo era un anti. No era un anti. O sea, simplemente le gusta ver la parte divertida de las cosas. Entonces, dice, pasó todo eso, me he perdido. Laura Vizcacha, sí, la del nombre de animalitos. Ya sé, yo tampoco sabía que era una vizcacha. Sí, duró muy poquito, de hecho. Dice, antes de Navidad terminó su programa. Después de Navidad no volví a saber nada de ella. Ni siquiera me dijo que ya no iba a emitir, lamentablemente. Entonces, desapareció. DJ B, sí, DJ B por la escuela. Ella entró como DJ de verano. Y después de eso, pues lamentablemente por la escuela ya no pudo. Pero sí, la veo que está muy al pendiente también de las redes sociales de Station. Dice Violet, ¿quién es? Una DJ que emitía los lunes. ya sé, estaba DJ Leslie también, DJ Leslie tenía los mejores programas que he escuchado, me gustaba mucho cómo emitía. Tenía el de la música desconocida, ese me encantaba, o sea, era de mis preferidos. Y también me gustaba mucho Exotime, pero pues lamentablemente no pudo continuar, tuvo también algunos detallitos personales, se mudó y pues ya con la mudanza pues valió chosto, ¿verdad? Ok, ¿me fui? ¿Me caí? ¿Qué pasó? No me he caído, no me espanten. Voy y vengo, los voy a dejar con una canción. Regreso en un momentito, vamos a escuchar a Winner con I Love You. Oigan, qué rolón, ¿por qué nadie está hablando de esa canción? Voy y vengo, ya con mi invitado. Regreso en un momentito. Oh, Esto no es un simulacro. Este es el sistema de transmisión de emergencia anunciando el inicio de La Traumada con Suyo, aprobada por el gobierno de Corpeclau. Al sonar la sirena, toda información rara, historia bizarra o trauma no será responsabilidad de los DJs. Los servicios de emergencia como el psicólogo no estarán disponibles y no correrán a cargo de Station K-Pop. Las historias de clase 4, es decir, más 18 o más 21 se encuentran completamente aceptadas. Los DJs tienen inmunidad alguna sobre crítica o mal juicio por las historias que estarás por escuchar. Bendito sea San Chibón que nos permite escuchar este programa y que todas sus bendiciones caigan sobre ustedes. Hola, hola. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que escuches esto, supongo que te preguntas quién soy. Pues soy nada más y nada menos que DJ Yesillo, la locutora de los programas Sótano Turo y Pismenos One. Estoy aquí para desearle un feliz aniversario a Station y platicarles un poco sobre mí y cómo es que llegué aquí. Primeramente, mi nombre es Jessica y soy originaria de Tijuana. ¿Y cómo es que llegué a Station? Anteriormente era otra radio, ya saben la historia, bla bla bla, ¿no? Un día estaba aburrida en mi trabajo y tenía ganas de escuchar K-pop y YouTube estaba bloqueado en mi trabajo. Entonces decidí buscar páginas de radio. Di con la página anterior y había un chat y casi no había mucha actividad. Entonces pensé que la página no tenía movimiento, pero decidí poner un hola en el chat. Como sonaba música K-pop al terminar la canción, me di cuenta que saludaron y pregunté si era en vivo, y me dijeron que sí. Ahí empecé a entrar para platicar con las personas que escuchaban la radio, a escuchar repeticiones de programas, ya que no había como muchos DJs de en vivo en las mañanas, ¿no? Por lo general siempre estaba pues Corby, y un día pues llegué de la hora de la comida y escuché como un comercial de que estaban buscando locutores. Honestamente me la pensé mucho porque tenía miedo de hablar, pero me armé de valor y pregunté y ya me dijo que sí, ya me explicó todo el show. Tenía que presentar un programa, yo le expliqué que me gustaban mucho los grupos de la YG, porque pues ustedes saben que yo siempre soy VIP de Kokoro, ¿no? Entonces armé mi programa y presenté mi idea y quedamos en que me entrenaría Corby. Porque me iban a hacer una prueba de controles y charlar, ¿no? Y pues realmente estaba muy emocionada, aprendí un poco de los controles, lo suficiente como para ya lanzarme al ruedo, ¿no? Debuté un 15 de marzo del 2019 a las 8 de la noche, fue un viernes. Quizá pues no tuve tanta audiencia como yo imaginé y mi computadora fallaba mucho. Eso pues me puso un poco triste. Bastante, honestamente, pensé que tenía pensado ya rendirme, ya que pues también no tenía como casi audiencia y por lo general siempre éramos como 3 o 4 personas y yo me esforzaba en armar mis programas como toda la semana, ¿no? Armar las noticias, armar bien el contenido del programa, pero pues yo entiendo que a muchos no les gustaba como esos grupos y pues ni modo, pues yo lo aceptaba. Y además ya ves que empezaron todos los escándalos como feos de la empresa, entonces pues más nadie le interesaba, no más que los chismes negros ahí. Entonces un día me tocó cubrir a una DJ en un sábado y decidí probar un programa de terror y platicarles mis experiencias y cosas ocultas que me gustan y que he aprendido y sé hacer. Me fue muy bien, me sentí cómoda con el tema y pregunté que si podía hacer un programa así. Me dijeron que presentara mi propuesta y la presenté y les gustó a los coordinadores. Entonces comencé a investigar y a armar los casos. Básicamente escribía misiones durante la semana y los presentaba los viernes. Y así continué. Me dio mucho gusto comenzar a conocer personas, la verdad. Y eso me animó bastante. Un día me preguntaron sobre cosas más espirituales, como cosas positivas, no de las cosas negativas que mirábamos en el sótano, sino cosas positivas, como más espirituales, como paz interior o buscar la paz o cosas así, y cosas sobre ángeles, cosas así. Entonces dije, se me ocurrió una idea, dije, ¿por qué no hacer un programa que sea como todo lo opuesto a Sótano Turro, que se llame Pismenos One? Que anteriormente se llamaba Peace en mi zona, pero como ya saben que la marca de de G-Dragon se llama Peace Minus One, pues me gustó. Pero en realidad se pensaba llamar Paz en mi Zona. Y pues esto sería como un contraste de Sótano Turro. Y este programa es como para tener más paz mental, meditar, y sobre todo me ha ayudado bastante a mí con mis sentimientos. Espero que ustedes también. Me ha hecho un poquito más fuerte y darme cuenta de las cosas maravillosas que he logrado y que estoy por lograr. Y sé que ya te narré toda una carta aquí, pero quería ser sincera con ustedes, lo que significa la radio para mí y lo que significan ustedes para mí. Y sí, quizá no seamos muchísimas personas, pero las personas que se toman el tiempo de venir a escucharme o me apoyan en las sombras, saben bien que los quiero y siempre se los digo. Me da mucha felicidad saber y contar con ustedes en mis transmisiones. Y sé que a veces siempre somos las mismas personas, que para mí son muy importantes y honestamente me gustaría conocer más y más gente, porque yo sé que tú también tienes una historia que contar y que sepas que tienes una amiga en quien confiar. Te deseo que sigas disfrutando de nuestra radio station K-Pop por muchos años más, que con mucho amor nosotros creamos para ti. Te invito a que me acompañes los viernes a las 8 de la noche y los lunes a las 10 de la mañana, solo por Station K-Pop, en un viaje auditivo por hoy. Feliz aniversario. Los quiere Jessie. Bye bye. Te invitamos a escuchar todos los jueves a partir de las 8 p.m. hora del Centro de México, Time to Talk, un programa que nos hará viajar hasta Tailandia para conocer lo mejor de su música, series, cultura, tradiciones y mucho más. ¡Te esperamos! Time to Talk es una colaboración entre Fan Club y Station K-Pop, que podrás escuchar a través de la página www.stationkpop.com. ¿Nos acompañas en este nuevo viaje? ¿Te perdiste alguno de nuestros programas o especiales? Vuélvelos a escuchar en Internet Archive. Podrás encontrar la sección debajo de los chats de la radio. O bien, puedes ir directamente a la plataforma y buscarnos como Station K-Medio Pop MX. No te quedes sin escuchar tu programa o especial favorito. Recuerda, a donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Se nos viene la pista, agarren lápiz y libreta porque ahí viene. Oigan, ¿ven por qué les he dicho siempre que Sótano Turro es de los mejores programas que hay? No por nada lo digo con tanto orgullo. La verdad es que el caso de Jessie es uno de los casos que más orgullo me dan, porque me ha tocado muchos DJs que al no ver gente, al no ver que los escuchas reaccionan como a sus temáticas, tiran la toalla. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es DJ X, que por cierto mañana va a emitir a las 10 de la mañana para que vengan a acompañarla. DJ X, por ejemplo, empezó con un programa dedicado de hecho a JYP. Y como veía que a la gente no le gustaba, le dije, ok, vamos a explorar otras opciones. Pero pues realmente mucho tiene que ver, como les digo, como las reacciones que tienen la gente hacia lo que nosotros preparamos. Porque nosotros podemos preparar mucha cosa, pero si finalmente a ustedes no les gusta, nosotros no podemos seguir con ello y hay que buscar otras formas. Hace un rato me preguntaban que si hay un programa con el que no volvería. Yo por mi parte, no. Por mi parte, más bien, si se han fijado, siempre trato de cambiarles las temáticas de los programas que ya hago. Nunca les traigo lo mismo, espero yo. Siempre trato de enseñarles un poquito más. Y eso es algo que me gusta mucho compartir con los DJs. O sea, a ayudarles a buscar nuevas opciones. Si hay algo que no funciona, porque muchos sí se han acercado y me dicen, es que no funciona, es que yo no sé cómo atraer más gente, es que no viene nadie a escucharme. Hay gente que a veces nada más tenía una escucha y a lo mejor en general, como sabemos que hay poquita gente, pues decimos, no pasa nada, pero realmente sí pasa. ¿Por qué? Porque luego empiezan las comparaciones entre DJs, ¿no? O sea, a mí afortunadamente me acompañaba mucha gente en la nocturna, incluso llegamos una vez hasta casi 50 personas en una noche, o sea, en un rato, ya muy tarde. Hay gente que emite con 2, 3, 4 personas y empiezan esas comparaciones de como, ¿por qué tú tienes más que yo si hacemos lo mismo, no? Entonces, para evitar que se sientan mal, si es así como de, pues, vamos a buscar opciones, ¿no? Pero pues ya ahí depende del DJ en cuestión. Hay DJs que dicen, no, ¿sabes qué? Es que esto no es lo mío, y se van. Entonces, nuevamente les digo, o sea, no es nada sobre ustedes, es también, pues, parte de nosotros, ¿no? Las promociones que hacemos como radio a veces no son suficientes, pero también entiendo que no se les puede exigir a los DJs que hagan algo de promoción referente a su programa, o nosotros apoyarlos, porque a veces cuando nosotros apoyábamos anteriormente en la promoción de los DJs, pues era así como de, no, es que no me gusta, es que no va acorde con mi tema, es que mejor yo lo hago, y era ok, entonces tú dedícate a tu promoción y nosotros pues te ayudamos a promocionarlo, ¿no? A compartirlo en redes sociales. Pero al final de cuentas, pues también fue un detalle, ¿no? Porque cada quien sabe cómo maneja su tiempo y sabe cómo promociona su programa. Entonces, hay de todo. Entonces, mi invitación, o sea, a lo mejor puede que suene que soy muy fastidiosa, que todo el tiempo le estoy diciendo, a ver, ¿quién nos acompaña? O sea, a veces se pueden malinterpretar las palabras, porque sobre todo yo soy muy directa, que les digo, a ver, ¿quién nos acompaña? O esto, aquello, ¿no? No es con mala intención, es simplemente como para alentarlos a que vengan, a que nos escuchen, aunque sea un ratito, aunque sea 5 minutos que hagan acto de presencia, van a ver que el DJ hasta cambia su forma de hablar. Muchas veces, se nota en las voces de los DJs cuando no están cómodos, cuando les sucede algo. Es bien fácil escucharlos, el ánimo que trae el DJ cuando está emitiendo, y luego de repente ver que pues no hay nadie ahí, que está solo, que preparó su tema, pero pues no hay con quién compartirlo, pues es muy raro. Sí, DJ X es Sharen y mañana emite a las 10 de la mañana, para que no se les olvide, les voy a estar recordando ahí en el chat. También para que no la dejen solita, ella les va a estar dando otra pista. Yo ahorita les voy a dar la mía, espero que ya hayan ido por lápiz y papel. No los voy a hacer batallar porque pues ya los hicieron batallar los otros DJs, ¿verdad? ahorita les vuelvo a poner el efecto en cuanto les vaya a dar la pista, ¿va? Entonces, como les decía, el caso de Jessie es un caso que la verdad a mí me da mucho orgullo, porque realmente ella no se dejó caer, ella pues le echó muchas ganas y finalmente tiene uno de los programas que me gustan muchísimo. Luego dice que me arrulla, no es cierto, Jessie, es que soy una gallina, las gallinas nos dormimos temprano, pero a veces sí termino de escuchar el programa, últimamente pues ya saben que no lo ha hecho tan tardado, pero sí para las votaciones ya, me muero, ahí sí ya es como de, ah, ya, está muy pesado. Los temas en general me gustan, siento que sus investigaciones, o sea, ustedes se dan cuenta, sus investigaciones son muy extensas y realmente es algo que es de aplaudirle, es algo que hay que pues observar y que ponerle mucha atención, porque es mucho trabajo y eso es algo que de verdad pues agradece mucho en la cuestión de Jessie. Nunca nos ha fallado, si falla nos deja su spot. Entonces también es un ejemplo para el resto de sus compañeros, ¿verdad, 13? No se crea, 13, no se crea. Por ahí me preguntaban arriba si yo he tenido problemas con algún DJ. Yo específicamente, yo no. Si hay algo por lo que me conocen los DJs es que soy muy directa. Les digo las cosas como son. Puede ser que a algunas personas no les parezca. Lo siento mucho, prefiero decirte las cosas como son a estar aquello. Ustedes saben que sí hemos tenido situaciones con algunas personas, pero yo siempre, y he sido bien sincera con ellos, les he antepuesto mi opinión. Y aunque otras personas hayan tomado decisiones en su momento, porque yo no he sido la única que estaba encargada de la radio, y se hayan suscitado muchos acontecimientos y de mí digan millones de cosas, yo les puedo decir que las personas que puedan decir cualquier cosa de mí no se atreven a decírmelo, porque saben bien que yo les he dicho las cosas de frente. Entonces, yo la verdad no he tenido problemas con nadie. Si alguien dice lo contrario, pues que venga y platique conmigo, no hay pedo, lo arreglamos. No sé, yo realmente no siento que sea una persona problemática, siempre trato de decir las cosas como son. Y también, pues, de llevarme la leve con los DJs, ¿no? A veces puede parecer que se regañan, como dice 13, es que me regaña, no te regaño, o sea, en ningún momento te regaño. Yo creo que no les ha tocado verme molesta y enojada, exigente a lo mejor, no mucho, porque también, como les digo, o sea, no me puedo poner a exigirles cosas que, pues, no, porque al final de cuentas este es un proyecto libre, ¿no? Ellos saben qué tanto tiempo le invierten y ellos saben el resultado de su trabajo. Entonces, pues ya depende de cada quien. Se me está durmiendo la gente, entonces nos vamos a ir por la pista. Oh, sí, la pista. Ok, espero que ya tengan su lápiz y papel listos, porque ahí les va la palabra que conforma la frase. En. ¿Ok? Y recuerden que no nada más, pues, deben de tener una frase armada. También les estamos, pues, colocando grupos, ¿no? Que tienen que anotar, que ir registrando para que se logren ganar uno de los premios que tenemos. Ahorita les voy a recordar los premios y les voy a platicar de cómo van las votaciones. El grupo que yo elegí, por supuesto, Chupa Viejo. We'll be right back. A veces una canción guarda más de un sentimiento. Y no importa si es en inglés, español, japonés, chino, coreano. Lo que debes recordar es el idioma universal. Así que ven, disfruta tu dosis semanal de amor en La Hora Corazón. Todos los miércoles a las 9 p.m., hora del centro de México. La exclusividad de este programa la tiene Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ok, espero que hayan anotado la pista y díganme si sí o no la canción es acorde a este momento. Yo digo que sí, la escogí para ustedes, espero que les haya gustado. Y sí, la próxima semana tenemos el lanzamiento de la primera parte del onceavo álbum de Super Junior. Espero poder hacer una emisión especial ya que tengamos el álbum para poder pues digerirlo un poquito, ¿verdad? Y que lo escuchen si es que no lo tienen. Les voy a estar avisando si es que se hace o no, o si lo grabamos en podcast, porque pues es necesario. Hablando acerca de los programas que que haría, fíjense que sí me gustaría regresar con la nocturna, pero al mismo tiempo siento que regresar muy pronto va a ser como volver a caer al precipicio. Entonces, posiblemente sí vamos a tener nuestros lanzamientos así como que bien esporádicos de algún episodio. Ténganme paciencia con todas las emisiones. Si las saco y las dejo es porque estoy al pendiente de lo que es su retroalimentación. A veces me doy cuenta cuando no les gustan las cosas por las reacciones que tienen, entonces es cuando dejo de hacerlo, ¿sí? Yo sé que a algunos de ustedes les gustan ciertas temáticas, pero pues prefiero que estén cómodos y les guste lo que escuchan a traerles contenido repetitivo y que no les ofrezca nada bueno. Entonces, no crean que nada más estoy brincando de un programa a otro, no. Sí, estoy muy al pendiente de lo que ustedes comentan, de las retroalimentaciones que dan y sobre todo de la cantidad de personas que escuchan lo que les estoy haciendo, ¿sí? No es berrinche, por supuesto que no. O sea, yo en cualquier momento puedo venirme a hacer cualquier programa, el que sea. Pero si a ustedes no les gusta, pues yo no se los voy a meter a Wavy, ¿no? Y yo sé que La Nocturna es un programa que están esperando mucho, lo sé. Pero ese sí es un programa que tiene mucho de mi persona, tiene muchas cosas mías. Entonces no me gustaría cansarme de él, como me pasó con la temporada pasada, con el final de la segunda temporada, que ya eran muchas cosas las que me estaban pasando. El año pasado no fue nada bueno por estas fechas. Entonces eso estaba afectando y no quiero que se repita y no quiero que quede esa sombra. Entonces ténganme mucha paciencia si me retraso, no con las emisiones, si no estoy emitiendo como debería de emitir. Ya estuve 5 años emitiendo constantemente sin faltar, la verdad. El 12 de julio es mi aniversario, entonces sí, ya es pesado, gente. 5 años, no, a ver, no, ¿cuándo entré? 2007, sí, son 5 años. 5 años de estar emitiendo sin descanso. Ustedes saben que me tomaba descansillos de un mes, pero pues realmente en un mes, ¿quién descansa? Nadie. Y ahorita pues sí, ya dije, por mi salud, por mi sordera, dije ya, necesito llevarme las cosas con calma. Entonces, ténganme paciencia, gente. Sí voy a regresar, no sé cuándo, pero voy a regresar. Oigan, quien no me ha pedido canción, o quien quiera pedirme más, nada más una, por favor, para cerrar ya la emisión. Les había comentado que tenía un invitado, de hecho sí me contacté con la persona, pero ocurrió un detalle, espero que esté bien, porque sí se escuchó bastante fuerte, y ya no pudo acompañarme. Entonces son cosas, situaciones, causas de fuerza mayor que pues sí son complicaditas, y pues lamentablemente ya no pude hacer la temática que tenía pensada. Entonces por eso me puse a platicar con usted. Dice Yige, la edad, ya sé, los achaques de la edad, estar aplastada todo el día pues no ayuda. igual les recuerdo que todos nuestros programas desde el inicio de Station, prácticamente, bueno, poquito antes de eso, están en Internet Archive. Vayan, dense una zambullida, ahí hay mucha programación, hay muchas emisiones. de todos los DJs que han estado aquí, de todos los programas que hemos tenido, de todos los intentos, de los especiales, de los conciertos, todo está ahí en Internet Archive. Es cuestión de que ustedes se tomen el tiempo. A lo mejor pues van a escuchar cosas muy viejas, puede ser, pero siempre es bueno recordar y revivir, ¿verdad? Dice, ya pasó mi canción, lloro. Sí, uy, ya tiene mucho que pasó. O sea, fue de las primeras que metí, Almita. Se nos durmió. Vamos a ver, ¿cómo están en las votaciones? Porque las votaciones están súper flojas, gente. ¿Cómo les va? A ver. Les voy a ir diciendo, les voy a ir revelando cómo van las votaciones. Porque quiero que vayan a votar. Sí, porque quiero que se pongan truchas, porque quiero que mañana no estén menos de las 50 votaciones que tenemos hasta el momento. ¿Okay? Entonces ahí les va. En la primera categoría, el radioescucha que pide más canciones, tenemos en los primeros tres lugares, no les voy a decir en qué orden está, a Lilia, a Violet y a Yushi. Ay, bueno, están empatadas con Yuriko también. En la categoría canciones, Radio Escucha que pide canciones y no las escucha, tenemos a Choose One, Chuzone, a Kat y a Yushi. En la categoría pide mejores canciones, quien pide mejores canciones, tenemos a Yushi, a Violet y a Lilia. En la categoría el radio escucha que siempre está pendiente en el chat o presente, tenemos a Lilia, a Violet y a Yushi y también a Almita. En la categoría escucha más fiel tenemos a Lilia, tenemos a Violet, a Yushi y a Chuzone. En la categoría escucha que no se entera de nada tenemos a Kat, a Yushi, a Almita y a Chuzone. En la categoría escucha más intenso tenemos a Lilia, a Yihe, a Violet, a Yuriko y a Almita. El escucha más pervert tenemos a la informante, a Violet y a Yihe. En la categoría escucha fantasmón tenemos a Kat, tenemos a la ñorita Ide, tenemos a Brownie y tenemos a Kiki VIP. Y en la categoría escucha más comunicativo tenemos a la informante, a Lilia, a Almita y a Yushi y Violet. ¿Sí? Entonces váyanse a votar, la verdad es que, o sea, se están pisando los talones. La verdad hay gente empatada. Hay mucha gente empatada. Y también les voy a pedir que vayan a votar por los DJs. Porque los DJs son los que no tienen votos. Los DJs son los que no tienen votos. Les juro que hace rato hice el conteo de votos de lo que llevamos. Y el DJ que tiene más votos son 11. O sea, de 48, 45 preguntas, respuestas que han dado, o sea, el que tiene mayor votos es 11. ¿Cómo está eso? No debería de ser si es que ya votaron 45 personas, entonces. Dice Violet, ahora yo, híjole. También va a haber menciones honoríficas, ¿eh? Menciones honoríficas. Oigan, no esperen premios tan grandes, eso sí. Yo les quería hacer un premio el día de hoy, pero mejor lo voy a dejar para el día de mañana. A mí me emociona el premio que les voy a dar. Bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí sí me emociona. Está muy chido. Bueno, a mí sí me gusta, no sé ustedes. Les voy a platicar. Yo quería regalarles el día de hoy una playera que cambia de color. En el sol se ve de una forma y en la sombra o en la oscuridad brilla, ¿sí? En la sombra está de otra forma, o sea, tiene tres cambios. Pero esas se las voy a regalar mañana, ¿va? Posiblemente, se las regale con una pregunta, no lo sé. Recuerden que los premios que vamos a dar es la entrevista con el DJ favorito para la persona que forme la palabra, El premio 2 es, el primer premio, el más grande, es el que podrá hacer su entrevista con el DJ favorito, armar un programa o conducir el programa con su DJ. Van a poder revelar alguna de las preguntas que le van a hacer en vivo, y pues otras preguntas van a ser privadas. Además, creo que hasta ahí es uno. Voy a ver la posibilidad también de darles un detallito aparte. Tengan en cuenta que ahorita no se les van a enviar trofeos. Hay trofeos y ¿cómo se llaman? Certificados. Eso se les van a estar entregando posiblemente en nuestra reunión. Vamos a tener una reunión física, pero como les comenté al inicio, todo va a depender de la situación con COVID. Esperemos que no empeore. Si empeora, pues ya valió, va a ser otro medio año, otro año de espera, no lo sé. Pero si no, pues me encargo de irles mandando sus premios de poquito en poquito, ¿vale? Hasta donde sea. Bueno, internacionales, aguántenme tantito. El segundo premio para quien tenga los grupos finalmente terminaron siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 grupos. A ellos también van a tener la oportunidad de tener una entrevista, pero pues nada más va a poder hacer la entrevista, no va a tener la oportunidad de entrar a la temática del programa ni a elegir nada más, ¿vale? Tenemos otros premios patrocinados por Tempus, la tiendita de nuestra DJ Share. Ella nos va a estar regalando unos detallitos. Están muy chiquitos, pero la verdad es que están hechos con mucho cariño, para que se pongan truchas. Vamos a tener, bueno, ya tuvimos premios de todos los DJs. Yo tengo una cuenta de YouTube Premium. Tenemos cuentas de Spotify. Ahorita lo metimos al plan familiar. Ahora sí, ya hicimos las pruebas antes de regalarlas, porque el año antepasado fue un detallazo con eso. Lamentablemente, pues para los fans internacionales, para los radioescuchas internacionales, pues iba a estar complicado, ¿verdad? Tenemos también... me están faltando regalos. No sé qué regalos me están faltando. Creo que ya son todos. Los premios que dieron cada DJ, pues bueno, ellos ya se van a estar poniendo en contacto. Es momento de que me pregunten acerca de las pistas. Les puedo revelar pistas rápidamente por si alguno les faltó. Sobre todo, yo sé que tienen duda con el DJ anónimo. Dice Almita, no, pues está cañón, ya valían dos categorías, échenle ganas, chicos. Dice, yo apenas llevo dos grupos. Yo dije, hoy les puse la repetición de los programas, no se pueden quejar. Dice Chuzone, yo tres y uno en duda. Esos son los que valen 1,000. Ok. Aparte, como les dije, vamos a tener menciones especiales. Vamos a hacer la selección de algunos escuchas que van a tener algunos beneficios especiales. Digo, no van a ser muchos, no pidan tanto. No sean encajosos, ¿eh? Pero bueno, dice Chuzone, me perdí de los regalos y premios que están dando. Ay, no, ya. Usted ya se ganó uno con Jessie, ya no está dando lata. Ahí les va de nuevo. Los dos premios como más mayores son las entrevistas con los DJs. Tenemos premios por parte de la tiendita de nuestra DJ Share. A ver, espérenme. Que si no me recuerdo se llama Tempus Store. Creo que sí es Tempus. Si no, ya la cajeteé, ¿eh? Creo que la estoy regando. A ver, espérenme. Un toy. Regulus Shop. No, sí la estaba cagando bien. Es Regulus Shop, el protagonista, ¿no? El que nos está auspiciando regalitos. Son pequeños detallitos. Yo tengo la playera. La playera es de la marca Gurales. No la he comprado. Voy a esperar a que gane alguien para poder mandársela en su talla. Como les digo, la playera en la sombra se ve de una forma, en el sol de otra y en la oscuridad pues brilla. La verdad es que están muy chidas, me gustaron mucho estas playeras. No sé si voy a regalar una o dos. Probablemente si regalo dos, pues me van a tener que aguantar tantito, ¿verdad? Para mandar la segunda. Voy a regalar una cuenta de YouTube Premium. Si alguien no tiene YouTube Premium, pues bueno, el primer mes le va a salir gratis, pero el segundo sí va a ser por parte de Station. De las cuentas de Spotify también, si no las han metido, el primer mes sería pues de agrapa, si es que no lo habían tenido, y el segundo pues ya es auspiciado por nosotros. Dice Delight Demian, la neta sí vale la pena todo. Pues la verdad yo siento que son detallitos chiquitos en comparación a los que dimos en el primer año. El primer año sí tiramos la casa por la ventana, pero ahorita hashtag pandemia y pobreza mil. Entonces, si ustedes tenían la duda, no, Station no tiene fines de lucro. O sea, no hay nadie que invierta en ella, todo sale de la bolsa de la persona, ¿verdad? Así es que los regalitos que les están dando sus DJs, pues son regalitos que ellos les están poniendo de su bolsillo para que los aprecien mucho. Espero yo que para finales de año nos podamos encontrar para poder entregarles sus reconocimientos y sus trofeitos. Espero que podamos hacerlo. Dice Delight Demian, DJ Corpi, yo tengo un regalo especial. Un regalo especial. Dice Yushi Yu, TBD Corpi para presidente. O sea, ay. A ver, platíquenos, Almita, ¿qué es lo que quiere regalar usted? No vamos a tener pastel, gente, porque hashtag COVID. Se nos pegan las pulgas de los demás, no es cierto. Ok, no, nadie tiene dudas acerca de las pistas de los otros DJs. Ya para correrle, tampoco me van a poner. ¿Cuál es la cuenta de Station K-Pop de Spotify? Pues así nos encuentran como Station K-Pop, creo. La verdad es que no me acuerdo, apenas recién la abrimos en la semana pasada. Mañana se las confirmo si quieren. Todavía no he puesto las playlists ahí. Iba a estar agregando las playlists que ya hemos manejado en el programa de la playlist. Quería hacerles una playlist dedicada a ustedes, pero pues no puedo porque el tiempo, ¿verdad? Pero ya con un poquito de tiempo vamos a tratar de hacer. Yo debo muchas cosas, gente. No, lo siento, tengo dos manos nada más y dos ojos y dos orejas. No puedo ser más. Dice Delight, va a ser una dinámica para los DJs. Híjole, no estudié, ya reprobé. Dice, podemos hacer un live y cada quien con su pastel. Oh, pudiera ser. Verán mis manos solamente. Dice Chusan, anónimo sí, también para que participen. Híjole, pues pónganos su propuesta ahí en el WhatsApp y etiquete a todos los DJs, Almita, para que todos la noticien, porque luego los DJs son bien despistados y son bien mala copa, ¿no es cierto? Son bien mala onda, de repente ignoran, hacen la ignoración bien feo. Un letrero LED, ya sé. Pues mañana tráiganse todo lo que se quieran traer. Ya saben que nos pueden etiquetar en nuestras redes sociales, arroba Station K-Pop-radio en Instagram y Station K-Pop en Facebook, para que suban pues todas las formas en las que vayan a estar celebrando con nosotros. Mañana pues va a ser una emisión bastante sencillita y carismática, ¿verdad? Ay, es un letrero de LED para el DJ que se lo gane. ¿Y qué va a decir el letrero LED? Ya me imagino. Qué puercadas puedo poner con eso. Ok, no. Yo no me gano nada. Yo no me gano nada. Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Y si no, me voy a ir a reflexionar. Gracias. Gente, agréguenme canciones para terminar ya los bloques, para irnos ya a mimir. Unas 3-4 canciones más. Corran, vayan al chat. Y colóquenlas, por favor. Estoy esperando una última pregunta. O bien que me digan, por favor, si tienen dudas con las pistas de los DJs. Se las voy a mencionar rápido. Vamos a ver. El día viernes Jessie les dio dos pistas, hoy Turros. El día lunes Eli TVXQ les dio la pista Cumplimos. El martes Eli y Anónimo les dio las pistas de un número, el número 3. Y dos opciones, el grupo, pongan atención, EXO y Joy. El martes 13 les dio otra pista, Años Odiositos. Yo, Corpi, en Ixupa Viejos. Ok, mañana les resta una pista con DJ Shareni. ella va a estar con ustedes a las 10 de la mañana. Vengan a escucharla, por favor, háganle parillo, no me la dejen solita porque luego se me siente la niña. Y en la noche aquí nos vemos, ¿vale? Ok, sí, ya me están pidiendo Momoland con Boom. Dice, ¿a qué hora empieza el programa de aniversario? A las 8, si todo nos va bien y si los DJs entran temprano, pues si no, como quiera, yo a las 8 voy a empezar a emitir. DJ Anónimo va a llegar tardecito, no sean mala onda, compañeros a todos, no nomás vengan a escuchar a DJ Anónimo. Oiga, no les dije cómo vamos con los DJs, ¿verdad? A ver, ¿cómo vamos con los DJs? ¿Cuáles son las votaciones de los DJs? Ahí les va. En la primera categoría, locutor más alegre, o sea, aplastadísimo, nos está dando una chinga el DJ Anónimo. Todo el mundo votó por él. Y luego por Jesse. Y después, sigo yo, qué chido, no me había fijado. En el locutor irreverente, 13 se está llevando la corona. Y luego sigo yo y luego sigue Jesse. En la risa contagiosa se está llevando la corona. No, la andamos peleando Jesse y yo. Jesse y yo. Y después de ello sigue DJ Anónimo. En Locutor Pervert se la anda llevando pues 13. Esa no hay que... Pues nadie puede refutar eso, ¿verdad? Y después sigo yo. No, yo no. O sea, por eso ya me emití, para que no digan que soy puerca. En Mejor Spot... Oigan, hubo gente que me dijo que el spot de 13 era bueno. ¿Quién rayos dice eso si el 13 ni spot tiene? El mejor spot se lo está llevando Jess, merecidísimo. Y luego le sigue Eli. A mí me encantan los spots de Laura Corazón. Es el programa que tiene más spots y todos son bellísimos. La mejor temática se lo está llevando Jesse. Y le sigue Anónimo. Y le sigue Pisset. No. Bueno, es que a mí me pusieron para dos programas: para la nocturna, que ya ni se emite, y para mis 5 minutos de fama con la playlist. Así es que no sé si tomarlos como 2 y 2 o como 4. Entonces ahí la DJ Pizet y yo nos andamos agarrando de las greñas, ¿verdad? Mejor voz está, como siempre, el DJ Anónimo, eso nadie lo refuta. El que gane, por favor. Y le sigue DJ Jesse, seguido por un empate de 13 y de Eli. El mejor contenido nos está dando una chinga Jesse. Y luego de ahí sigue 13. Y luego de ahí sigue Anónimo. Y me estoy dando un llegue con el Anónimo. Bueno, no un llegue, que soy yo de eso. Un entre con el Anónimo. Pero también me escogieron con dos diferentes programas. Entonces es uno y uno. DJ que se extraña en emisión. Escogieron a mi DJ Mari, a Ignorita ID y a mí. Me extrañan. ¿Cómo es posible que me extrañen si a mí me escuchan más seguido? No sean así. Ok, entonces así vamos en las votaciones de los DJs. A ver, vamos a ver qué dicen acá. Dice 8 de la noche, intentar escuchar el de la mañana, todo depende de la trabajación, ya sé. 7 de la noche de allá de usted, mi Yushi, claro que sí. Creo que llegaré un poco tarde. Ya no es novedad, Yushi. No se preocupe. Dice Yije, es que 13. Sí, bien que le sale, ya sé. Súmalos. Ok, lo sumo. Sí, pues de todos modos, me está dando en la madre el día Anónimo. Me da mucho orgullo decirlo. Se lo merece. Pero también me gustaría que tomaran mucho en cuenta el trabajo de Eli, porque Eli también, desde antes de que se inaugurara Station, no ha dejado de emitir, jamás falla, siempre nos trae su programa. Y tomen en cuenta también que es mucho trabajo de edición, ¿ok? Ojalá que de verdad estén votando a conciencia, y si no, pues mínimo que estén votando por su favorito, pero así a matar. Sí, voten más por los DJs, porque la verdad es, o sea, las votaciones de los DJs son súper, súper poquitas. Como les digo, el que tiene más es 13, o sea, pero se supone que son 40 y tantas respuestas hasta el momento. Y de esas 40 y tantas, pues la verdad está, pues son bien poquitos los que han recibido los DJs. O sea, la sumatoria no concuerda, ¿va? Vientos, ya me pidieron más canciones. Estoy esperando una última canción, Violet. Dele, yo sé que usted quiere compartirnos una canción más. Y pues nada. Dice Yushi, yo casi que no voto por Anónimo. No, o sea, imagínate si votaras por Anónimo, nos das en la torre a todos los DJs. Bueno, yo no me puedo quejar mucho porque yo como no tengo emisiones, ¿cómo se dice? ¿Fijas? Entonces, pues está chido, ¿no? Que gane quien tenga que ganar. Pero también me gustaría que reconocieran mucho el trabajo de los DJs. En el caso de Eli y de Jesse, que no nos han fallado por nada, ¿vale? Para que si tienen oportunidad, les dejen un mensajito bonito a ambas. Ok. Entonces me voy a ir ya. Me despido de ustedes. Creo que no tuvieron dudas con las pistas. Y eso que ya les dije, ¿verdad? Así medio alterado. Híjole. A ver, ¿qué dices? Pues me apuntaron, ay Dios. Yo creo que no apuntaron, están bien troncos. ¿Qué se pasan? De veras. Yo casi no voto por Anónimo. Qué extraño, porque son campos obligatorios. Sí, es lo que a mí me extraña. Pero sospecho que sí se modificó. En uno de los cambios que se hicieron, se modificaron aquello de las preguntas. Es que hay muchos también que están nada más comentando cualquier cosa. O sea, cuando se les está preguntando el nombre de una persona, están poniendo caritas o están poniendo emojis, así. Entonces, esos son los votos que se están yendo. Realmente no los podemos tomar en cuenta, ¿verdad? En fin. Alma, por favor, póngame su canción ahí en el chat. Ahorita la anoto y pues nada. Esto ya me les voy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado la emisión. Fue chiquita, fue random, fue muy personal. Espero que hayan sacado sus dudas. Y pues si no, ahí seguimos platicando en el chat. Pero háganme plática, porque luego me dejan morir sola, sangrones. Ya me voy. Cuídense mucho, pasen bonita noche y mañana no se pierdan la emisión a las 10 de la mañana para que escuchen la penúltima pista. La última se las vamos a dar todos los DJs por la noche. Cuídense mucho, mañana nos leemos / escuchamos. Recuerden que esto es Station K-Pop, se les quiere muchísimo, que Dios escuchas. Sigan con nosotros, llévenos a donde vayan. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Vámonos! To hate me, I'ma let you fade into the background. Baby, all my shows are getting too loud. Keep on turning it up and you want me down. Negative taste, negative lies. Baby, you're wasting all your time. Back in with a ticka ticka. Very good. Yeah. Boom boom boom boom boom. 보여줄게. Pick on the phone. Not on never. Pick up pick up. Wow. 나를 놓아 여섯 밤을 새고서 만나면 돼. Oh. 너의 맘을 얹지 my girl 항상 망설이는 넌 정말 바보 정말 너는 바보 oh, 말해줘요 왜 넌 모르니 넌 날 모르니 넌 원하는 내 맘 모두 다 가져갔죠 내게 거침 없이 떨림 없이 your love I'm ที่ใช่ไหมอะไรที่เป็นฉันช่างดูคล้ายกับคนในฝันของเธอใช่หรือเปล่าถ้าเธอได้รู้อะไรมากกว่านั้นถ้าเธอเห็นอะไรบางอย่างเธอจะผิดหวังมากมายแค่ไหนรู้ไว้นะไม่ว่าอะไรอะไรจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่รู้ไว้เธอว่าสิ่งที่เหมือนเดิมคือหัวใจเธอจะรักฉันคนนี้อยู่ไหมเธอจะรับฉันได้ไหมแม้เธอเธอฝันเธอยังรักฉันคนนี้ได้ไหมใช่ฉันไหมคนที่เธอต้องการถ้าฉันมีแค่เพียงใจที่มันรักแค่เธอเท่านั้นรักฉันที่ว่าใจใจมันI'm not afraid to die.